Amigo mío, yo le mando este saludo. Escuchen todo lo que le voy a explicar. Amigo mío, yo le mando este saludo. Escuchen todo lo que le voy a explicar. Cuando yo veo pasar el tren de lujo, hombre, muchachos, me dan ganas de viajar. Cuando yo veo pasar el tren de lujo, hombre, muchachos, me dan ganas de viajar. La línea ferra queda en el Magdalena, tiene estación en Bosconia y Aracataca. La línea ferra queda en el Magdalena, tiene estación en Bosconia y Aracataca. Pasado de largo por la algodonera, iba pitando con destino a Santa Marta. Pasa de largo por las algodoneras, iba pitando con destino a Santa Marta. Como soy pobre todo el mundo me critica, no tengo plata, no puedo tener corona. Como soy pobre todo el mundo me critica, no tengo plata, no puedo tener corona. Quisiera ser como hacen los turistas, pa' conocer más ciudades en Colombia. Quisiera ser como hacen los turistas, pa' conocer más ciudades en Colombia. Cuando me vaya me llevo mi acordeón, si cojo tren pido seguro de vida. Cuando me vaya me llevo mi acordeón, si cojo tren pido seguro de vida. Saco el tiquete hasta Fundación y después cojo Brasil hasta Barranquilla. Saco el tiquete hasta Fundación y después cojo Brasil hasta Barranquilla.